La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La curación para la espina siete cueros, de la serie Cocinas y Remedios, narrado por Don Fanor Drada. Don Fanor explica detalladamente cómo con una gallina, una panela y un tabaco su papá le curaba los pies. En ese tiempo, yo no sé, uno se enterraba una espina, como uno andaba descalzo en los montes, y uno de miedo que le sacaran la espina, se la dejaba ahí y uno caminaba renco. Entonces, ¿qué pasaba? Mi papá decía que esa espina se volvía una cosa fuerte que la llamaban siete cueros, pero más que todo, uno aquí. Y uno ya lo último no podía caminar siete cueros. Entonces mi papá lo cogía uno y empezaba con una navaja, una cuchilla, a escarbarle. Y le cogía y le cortaba. Cuando ya quedaba casi en carne viva, cogía. En el tiempo como fumaban era cigarrillo piel roja, que el cigarrillo piel roja era el tabaco en vivo y en directo así, sin ninguna química. Entonces cogía picadura de tabaco, cogía infundia de gallina, como la infundia de gallina en ese tiempo mataban las gallinas y eso todo el gordo lo sacaban y todo. Entonces cogía infundia de gallina y tabaco y cogía y raspaba panela. Entonces eso lo cogía en un recipiente y lo ponía al fogón a derretir, y eso arrimaba y así caliente le ponía uno y le pringaba. Cuando ya estaba un poquito más frío, arrimaba y le hacía el emplasto y le amarraba uno allí. Al otro día sacaba el emplasto y salía una cosa negra, una como un hierbo negro, y le quedaba el hueco a uno ahí, y enseguida cogía eso, raspaba panela y infundía ya sin tabaco y caliente, le metía uno allí y la envolvía y la amarraba. Y todos los días le iba echando y eso le iba cerrando a uno. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.